Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Cha, cha, cha. Con Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, su programa La Música de mi Tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 9 y 2 de la noche, hoy domingo 17 de abril. Esta noche le traemos un programa bien bonito, bien interesante, con un artista invitado que tiene una música muy bonita, cantautor cubano que no es conocido fuera de Cuba, pero que la idea de este programa, como les dijimos al principio, era traerles artistas conocidos y no conocidos, para darle la oportunidad también a que estos artistas que no salieron de Cuba, sus trabajos musicales, poderlos compartir también con ustedes, con los cubanos, los puertorriqueños y todos los latinoamericanos que nos escuchan. Esta noche es un programa agridulce. Agridulce, podríamos decirle que es agridulce porque el artista que tenemos falleció joven en un accidente de carro. Un cantante que tiene bien interesante porque fue descubierto ya cuando tenía 44 años. Fue que vino a tener la oportunidad en Cuba de poder salir a la luz pública con sus composiciones. Este artista es un guajiro, un jíbaro, quien vivía en el campo, de una procedencia bien humilde, bien pobre, hijo de un leñador o carbonero, como se decía en Cuba, un hombre que no tiene ninguna preparación musical ni estudios musicales, y sin embargo, pues Dios le había dado ese don de la composición y de la música. Este artista fue descubierto por unos extranjeros, unos colombianos, que lo vieron cantando con una pequeña agrupación en un lugar, en un restaurante, en Pinal del Río. Fue tanto lo que les impresionó que le graban el primer disco, y luego de haber sido grabado este primer disco, fue una explosión tan grande que ganó un disco de oro. Esta noche tenemos como invitado a Polo Montañez, Polo Montañez, conocido como el Guajiro Natural. Fernando Borrego Linares es su nombre, quien nació en la provincia de Pinal del Río el 5 de junio de 1955. Falleció el 26 de noviembre de 2002, hace poco, con una carrera que fue bien corta. Apenas estuvo 4 años y dejó 2 grabaciones. La primera, Guajiro Natural, que fue ganadora de, vendió millones de copias, y luego Guitarra Mía, que casi creo que no había salido a la venta cuando él muere, este fatídico accidente automovilístico, cuando venía de una presentación en Cuba. Pero bueno, esta noche vamos a hablar de él profundamente. Tenemos muchos audios, entrevistas. Usted va a conocer un cantante con una fibra tremenda, un guajiro que componía con unas composiciones bien interesantes. Vamos a comenzar entonces con el track número 1, donde van a escucharlos ustedes era hablando de su procedencia. Y ahí continuamos con su música. Así que esta noche en La Música de mi Tierra, Polo Montañez, el Guajiro Natural. Se le llama también leñador, que se dedicaba a quemar montes para hacer carbón. Y entonces era una familia muy musical. Entonces en ese trayecto de trabajo, los ratos libres, pues hacía música. Y yo me alimenté de eso, me crié en ese ambiente. Y entonces pues, hasta ya adelantando un poco la historia de esto, porque es muy larga. Entonces pues, hemos hecho el primer trabajo de este disco, y yo creo que se debe mucho a que el trabajo está bien, muy bien hecho, y que el público nos cogió de una manera bastante fuerte y que nos sigue, y gracias a ese público maravilloso que hay tanto en Cuba como en el extranjero, pues es que estamos ahora aquí hablando de nuestro triunfo. Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte. No te equivoques. Guajiro natural, natural, especial de allá del Montique. No te equivoques. Ay, mira, porque usted a mí no me conoce, no. No te equivoques. Yo te puedo complicar, te puedo enredar la noche. No te equivoques. Porque te amarro con bejuco color. Ahí en el monte. No te equivoques. Me gusta como canta la paloma y el sinsonte. No te equivoques. Echa. De regreso al programa La Música de Mi Tierra, y están escuchando ustedes al guajiro natural Polo Montañez con ese tema Guajiro Natural de su primer disco, que fue un éxito increíble. Este fue un disco que vendió millones de copias, donde él ganó disco de oro y doble disco de platino para una primer trabajo discográfico. Y ustedes se pueden imaginar. Polo Montañez está considerado por las personas que conocen de música de este género, de música de son montuno, que es en realidad el género de él, como el fenómeno musical cubano. Se dice que después de Benny Moré, esto, Polo Montañez ha sido lo más grande que ha dado Cuba en cuanto a composición, a su música y al impacto que tuvo dentro y fuera de Cuba. Tiene un récord, que es el artista cubano que más música ha vendido dentro de Cuba en estos últimos 50 años. O sea, ningún otro artista ha vendido más discos en Cuba que Polo Montañez. Tiene ese récord. Pero bueno, Vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar parte de en el momento que se estaba de su velorio, su entierro en Cuba. Esto es de la televisión cubana. Algunas personas, artistas de allí que hablan sobre sus recuerdos con Polo. Y luego van a escuchar una canción que se llama Regresaré. Esta canción es del segundo trabajo de él, del disco Guitarra Mía. Pero dicen la gente que conoce de esto que aparentemente, porque ese segundo disco de Polo Montañez tiene como 3 o 4 composiciones que tienen sus letras, son unas letras bien extrañas porque hablan de alguna forma, ya él estaba hablando de su muerte. Dicen, escuché a un musicólogo que aparentemente la sombra de la muerte le había venido a visitar en el momento que él estaba componiendo estas canciones, porque ustedes van a escuchar las letras. Son unas canciones bonitas, pero son unas letras tristes que de alguna forma ya él se estaba como que despidiendo sin él mismo saberlo, que iba a morir tan joven. Este hombre murió a los 47 años en un accidente de carro y a los 44 es que tiene la explosión esta del éxito. O sea, fue algo increíble. Así que vamos a escuchar esto y préstenle mucha atención después de este audio de su entierro. El tema este, Regresaré, en la voz de Polo Montañez, donde si ustedes escuchan es como una despedida ya, sin él mismo darse cuenta de su segundo trabajo. Guitarra Mía es como se llamaba ese segundo trabajo, que prácticamente él ni lo escuchó porque él grabó y se le presentó este accidente que le costó la vida. Así que vámonos con el audio. Una representación del pueblo pinareño acudió a la comunidad Las Terrazas en el municipio de Candelaria para despedir a Polo Montañez. El miembro del Buró Político y ministro de Cultura, Abel Prieto, junto a otros dirigentes del partido, el gobierno y un grupo de artistas, acompañó a los familiares del cantautor. El suceso causó una gran conmoción popular y, sin dudas, su muerte es una pérdida para la música cubana. Era un hombre auténtico y era un hombre sano, muy sano. Y era también un hombre generoso. Es mucho el dolor que tenemos todos los artistas, que tenemos todos los cubanos, incluso fuera de nuestra frontera. Esto ha sido impactante para todos. El 16 de noviembre estuvimos juntos en San Cristóbal, que de ahí soy yo también. Yo soy de San Cristóbal. Y bueno, fue la última vez que lo vi. Y hoy no podía dejar de venir. Creo que es un deber y estar aquí en este momento con... El cadáver de Polo Montañez fue acompañado por su pueblo desde Las Terrazas hasta el cementerio de Candelaria. La sencillez y la autenticidad del guajiro fue recordada en su despedida. A ese guajiro, legítimo y natural, que supo captar la esencia de lo cubano, unido a todas las influencias que pudieron marcar su creación, que anhelaba escuchar el canto de los pájaros y respirar el aire puro, le recordaremos siempre, porque logró penetrar en el corazón de los pueblos que, como al nuestro, le hicieron suyo. Regresaré y le diré a la vida: he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente, de este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé su sueño de tal suerte que no puedan volar en torbellinos, y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las sogas del camino y agrupar sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellinos. Y cantaré mis canciones a destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las sogas del camino. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde he visto yo. Con noticias. Piña. Piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Me puse a mirar ayer parado en la carretera a una mujer delgadita de piel bastante trigueña, y como yo no sabía si era casada o soltera, no quise ni preguntarle para que no se ofendiera. Pero resulta que dice Andrés que de la misma manera él se la encontró mil veces parada en la carretera, que va para cualquier parte, que se liga con cualquiera, que es igualita a la araña que en las paredes se pega, que donde tira su red le saque el peso a cualquiera, que donde tira su red le saque el peso a cualquiera. Eso dicen. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Eso yo no lo sabía, pero me lo dijo Andrés. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Que sabe 14 idiomas y sobre todo el inglés. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Que hoy está con Juanito y mañana está con Daniel también. Me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Y dice mucho que la han visto bailando con un francés. Me extraña que siendo araña ay, se caiga de la pared. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Estamos escuchando esta noche la música de Polo Montañez, sin igual, cantante, compositor natural, este guajiro, guajiro natural, como él mismo se decía, quien falleció en un accidente de carro a los 47 años y dejó todos estos trabajos. Verdaderamente muy lamentable para la música cubana haber perdido este tremendo compositor, quien en realidad, pues, en sus mismos principios ya se ha convertido en una estrella tremenda. Lo que vamos a escuchar a continuación es una primera entrevista que le hacen a él. Esta es la primera vez que él es entrevistado por medios de Cuba, cuando cantaba en un lugar turístico allí en Las Terrazas, en Pinar del Río, un lugar muy bonito. Canta él por primera vez. Polo Montañez comenzó a componer canciones, pero nunca tuvo la oportunidad de que le dé apoyo por parte del gobierno, ya que en Cuba todo es controlado por el gobierno, de poder estar en una estación de radio o ir a la televisión. Sí, se tenía que conformar con cantar en fiestas privadas o cantar ahí en un restaurancito en el pueblo donde él era. que es donde lo conocen unos productores colombianos que son los que lo hacen, lo llevan a grabar su primer trabajo discográfico, donde tiene ese boom tan grande que vende millones de copias y sale del anonimato al estrellato de una forma increíble. Vamos a escuchar ahora esa primera entrevista y entonces a continuación van a escuchar una canción donde él, la canción se llama Deja que canten. De cierta forma él le hace una crítica al gobierno, donde le dice a través de la canción al gobierno que hay que darle oportunidades a todo el mundo y que hay muchas personas que no tienen oportunidades pero que tienen muy buena música y tienen muy buenas cosas. Y entonces hay una parte en la canción donde él dice, por eso estamos como estamos. O sea, es una canción de protesta al sistema debido a que no le daban oportunidad a él y a mucha otra gente que son buenos compositores, buenos cantantes, pero si quizás no tienes algunas conexiones políticas no puedes salir del anonimato. Y esto es lo que quiere decir a través de esta canción. Así que vámonos con esta primera entrevista de él oficial para que ustedes escuchen y luego el tema Deja que canten. Yo he podido sustraerles un momento de su trabajo y están los integrantes del grupo, que son los cantores del Rosario. Del Rosario. Y el director es usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Borrego, más conocido por Polo, que es el nombre, el sobrenombre que tengo de hace, bueno, de la edad que tengo, los años. Sí, no le vamos a preguntar cuántos años son. No. Polo, el grupo que tienes es, por supuesto, un grupo de música tradicional. ¿Son músicos que fuiste buscando en distintos lugares? ¿Cómo se conformó el grupo? Sí, este grupo viene de las familias. Son tres familias que tenían esa cosa en la casa, esos músicos. Entonces se unían. Mi papá con el papá del otro, el otro papá de la otra. O sea, otra. Hay una tradición musical dentro de la familia de ustedes, sus antecesores. Exactamente. ¿Y tú desde chiquito estás oyendo cantar y todo esto? Desde 10 años yo tocaba percusión en la tumba, con mi trabajo, porque me encaramaban en un cajón para yo alcanzar a la altura de... Y así bien. Empecé a hacer música. ¿Y hoy día tienes composiciones para el grupo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, estoy componiendo constantemente, es una cosa que yo no descanso en eso. Le compongo, hago canciones de amor, hago bailables, canciones para bailar. Le canto mucho a distintas cosas, como mi pueblo, la canción que le hice a mi pueblo. Uh-huh. Estaba comprometido a hacer una canción para mi pueblo y ahí la hice. Sí. Y hacemos bachata, bolero, cumbia, incluso tenemos una cumbia, que también cultivamos cumbia. Bueno, de todo ese tipo de género. ¿Has estudiado música? No, todo es a oído. Todo es autodidacta. Exactamente. Escucho una canción y si me gusta, bueno, pues trato de hacerla. Y si no me sale, pues me voy para la casa a dormir. Al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad. Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo, los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más? Pero claro, por eso estamos como estamos. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante, no van lejos los de adelante si los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán. No digo yo, deja que cante. Pero que canten todos. que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que al que venga atrás le den un chance. Ayudando a la canción que se levante para que cante. Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante, tarareando una canción que todo el mundo la cante, que se levante. Digo yo. Invitado especialísimo, un músico formidable que ha llevado sus canciones a los confines de este mundo, Polo Montañez. Muy buenas noches, Polo. Hola. Gracias, qué bueno que ha estado con nosotros, porque a la guitarra suya todo el mundo la está siguiendo, y es que A Guitarra Mía se llama este segundo disco de Polo Montañez. Polo, usted en este disco sigue invitando a las personas a buscar la pareja ideal, sigue invitando a la búsqueda de la pasión. Sí, es claro. Que Polo es tan así enamorado. ¿Las sospechas de todo el pueblo de Cuba son ciertas? Sí, ya es más que cierto, porque este disco, Guitarra Mía, tiene 14 temas y todos, o casi todos, hablan del amor, de las cosas lindas. Y el rincón, pasión, y el rincón de Mía. De distancia, que parece que no estaba muerto, que estaba vivo. Y así vamos a empezar, tan romántico. Con tremendo gusto. Con el rincón de las ansias de todos los músicos de Polo Montañez. Comenzamos. Lo que me inspira a hacer esta canción es una sensación que yo ni imaginaba. Que como un rayo penetra en mi interior la fuerza de un amor que me atraviesa el alma. Una pasión que llega al corazón enamorándolo como yo no esperaba. Y creo que se despertó otra vez el rincón de mis ansias. Apareció de pronto una mujer, dulce como la miel, suave como la espuma, que con un beso lleno de pasión revivió la ilusión donde no había ninguna. No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba. Y era verdad, estaba frente a mí mientras que la besaba. Le pregunté al corazón y él me contestó que está loco por ella. Y yo que no puedo aguantar ni un momento no más el deseo de verla. Ya se me metió en la piel esa linda mujer desde la noche aquella. No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba. Y era verdad, estaba frente a mí mientras que me besaba. Esa mujer. Díselo, Madan. Mi corazón hace. Si yo pudiera decirte todas las ganas que tengo de estar a solas contigo, si se me diera el momento, podíamos juntos echar a volar hasta algún rincón del cielo y allí cerquita de Dios poder amarnos los dos hasta vencer el deseo. Si me atreviera a decirte que cada vez que me entero que has preguntado por mí, me vuelvo loco, me enfermo y me dan ganas de echar a volar, volar surcando ese cielo hasta llegar junto a ti en ese día que al fin lleguemos a conocernos. Si yo pudiera decirte que por las noches no duermo pensando en cómo te voy a encontrar, que si mañana te veo, pero si es imposible, si al final ya no nos vemos, dime que vas a escuchar la canción que te dejé de recuerdo. De regreso al programa La Música de mi Tierra, estamos escuchando a Polo Montañez, el guajiro natural. Esta noche, nuestro invitado de la noche, con todas esas canciones tan hermosas. Esto es puro son montuno, lo que están escuchando ustedes. Esa guitarra que ustedes escuchan es el tres cubano, que sobresale sobre toda la música. Ese tres ahí bien tocado y bien, bien fuerte, adelante. Todas estas canciones son originales de Polo Montañez, son sus composiciones y sus arreglos. Esto es lo que le daba a él ese toque especial, siendo una persona de procedencia humilde, del campo, un guajiro, un hombre que trabajaba la tierra y ordeñaba vacas. ¿Cómo podía tener esta sensibilidad tan, tan grande de poder componer estas canciones con estos temas tan profundos y estas letras? Esto es lo que llamaba la atención de Polo Montañez. Polo Montañez fue descubierto por dos colombianos que fueron a Cuba, y cuando lo escucharon en ese restaurante donde él aparentemente era un sitio turístico, y vieron esas canciones, se le acercaron y le preguntaron que si esas composiciones eran de él, y él le dijo que sí. Y le preguntaron que si él había grabado alguna vez algún disco, y dijo que no. Entonces estos eran dos productores colombianos que hicieron todas las gestiones, lo sacaron de Cuba, lo llevaron a Colombia, le grabaron el primer disco, Guajiro Natural. Y para sorpresa de muchos, esto fue una explosión. El primer disco vendió 1,000,000 de copias solamente en Colombia. Y después en Europa fue un fenómeno musical, una sensación que vendió cientos de miles de copias en toda Europa. Y ahí es como nace, o se descubre más bien, porque ya la estrella había nacido, como descubren a este guajiro humilde, sencillo, estos colombianos. Entonces, El Guajiro compone un tema y se lo dedica a Colombia en agradecimiento a que este fue el país que le abrió las puertas, porque él, como muchos otros artistas, como le pasó a Bola de Nieve, que primero fue famoso en México y después fue que fue conocido en Cuba, pues Apolo Montañé fue primero famoso en Colombia y luego es que convierte en un artista famoso en Cuba después que lo descubren estos colombianos. Vamos a escuchar ahora este tema que él se lo dedica a Colombia en agradecimiento por haberlo descubierto. Vamos con el tema. Una canción nueva para San Cristóbal, para ver si la vayan aprendiendo y que la canten conmigo. Suéltala, maestro. Colombia. Bellísimas y elegantes, soy uno de esos cantantes que adora tus maravillas, cantándole a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Colombia, para arriba, échale pa'lante, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Colombia, me enamoré de tu belleza infinita, que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encanto por tu hermosura, te pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré. Oye, Colombia para arriba, échale para adelante, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Permíteme que te cante por lo bonita que eres, sobre todo tus mujeres, bellísimas y elegantes. Soy uno de esos cantantes que adora tus maravillas, cantándole a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Colombia, para arriba, échale para adelante, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría de regresar algún día a esta tierra colombiana. Y cuando llegue mañana allá mi cubita buena, recordaré a Cartagena, que es igualita a La Habana. Por eso, Colombia para arriba, linda y buena, échale para adelante, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Yo sabía bien. Cartagena, a ver, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Medellín, según yo diga la letra que sea la rime, ¿no? Vamos a ver, yo le pregunto dónde está, y usted dice en la ciudad, pegando, pegando, que dónde está caballero, una mujer que sea buena, esa dónde está, ¿dónde? En Cartagena. ¿Dónde está una mujer que sea linda, pero que sea pepilla? Que me lo digan cantando, ¿dónde? En Barranquilla. ¿Dónde está el caballero? Una mujer de esa que a mí me hace falta. Dímelo otra vez, pero cantando, ¿dónde? En Santa Marta. Y una que no tenga fin, oye, pero que no tenga fin. ¿Esa dónde está? ¿Dónde? En Medellín. Y una que me quiera, y una que me quiera, pero que me quiera de verdad, la capital. Pero fuerte, muchacho, ¿dónde? Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde y bizcochuelo. Piña, piña dulce con azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Llevo el rico mango de mamey, piña, qué deliciosa. voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Dilo. Me voy a hacer un bolero si llega la inspiración. Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol. Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, oye. Para que veas en ella ¿Qué? La felicidad. Oh, voy a arrancarme del alma toda la imaginación. Voy a arrancarme del alma toda la imaginación. Para llegarte con calma al fondo del corazón. Para llegarte con calma al fondo del corazón. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, oye. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar. Para que veas en ella toda la felicidad. Para que veas en ella. Guajiro natural, con su sombrerito, sus cosas típicas. Pero ya usted no vive en las lomas. Vivo en las lomas. ¿Sigue siendo un guajiro? Vivo en las lomas, sigo con el corazón de guajiro, lo que ya tengo una vida un poquito más aliviadita, ¿no? Una casa muy bonita, con todos los recursos necesarios para vivir una vida decente, pero con el corazón de guajiro hasta que muera. ¿Cómo es el corazón de un guajiro? Creo que es el corazón noble el que, ¿cómo se llama?, el que se dedica a querer a los demás. Un corazón que está lleno de amor siempre. Creo que es el puro corazón del guajiro, porque es la parte más noble que se le nota al guajiro, la nobleza, la honestidad. ¿Y usted compone sus canciones? ¿En qué se inspira? Me inspiro en lo que me motive, en vivencias mías, sino vivencias de los demás. En las cosas lindas, las cosas agradables, la mujer, la pareja, el amor. ¿Y cómo se inició en esto de la composición? Si usted vivía en el campo, si no había estudiado música, ¿cómo se inició a componer? No, esa es una herencia muy buena que me dejó mi padre. Mi padre no fue compositor, pero siempre hizo música. Y bueno, yo, aparte de que aprendí de ellos, pues parece que nací también con el don de componer. Y a los 13 años yo creo que ya estaba haciendo mi primera canción. Y muy tarde me di cuenta que yo componía, porque incluso cuando yo comencé a trabajar en el 94, cantaba Son de la Loma, María Cristina. Y la gente me decía, pero canta lo tuyo, por lo que... perdón, que tengo mucha gripe. Canta lo tuyo, que realmente es bonito el trabajo y vamos a ver, ¿alguien lo va a escuchar alguna vez? Y sabe que, bueno, pues, cogí por cantar lo mío y ya hace años que no canto nada más, porque tengo tanto que ya creo que no las canto todas tampoco. Y entonces, pues, así me puse a componer y creo que sí que compongo. Y ahora usted, que ya es conocido, que tiene un disco de platino, un disco de oro, que ha tenido un reconocimiento en muchos lugares del mundo y en Cuba, por supuesto, ¿qué siente usted? ¿Qué siente un guajiro natural con eso, con esa fama? Este cambio para mí fue muy brusco. De pronto, así, sin esperarlo, sin soñarlo un día, salir de detrás de una mata de mango y caer en París. El primer avión, el primer ascensor, todo, la primera vez que tiene uno, es una vida de sustos. Y imagínate, ya te digo, muy brusco, eso fue un cambio, claro, muy bonito. Ahora yo estoy muy feliz con el cambio, mi familia, mi gente, la gente que me quiere está orgullosa de que yo esté en el lugar que estoy. Pero me fue duro y me está haciendo duro todavía, porque yo no me adapto. Tuve mucho tiempo en el monte. Yo cuando me escucho por la radio, imagínate qué clase de emoción. Me veo algún video de los trabajos que tengo hechos. Y entonces, yo antes soñaba despierto, veía a un artista cantando en la televisión, lo escuchaba por la radio, y yo, sin cerrar los ojos, soñaba que ese era yo. Que si yo me viera un día así, como veía a una gente manejando un auto, yo también pensaba que era yo. Fui muy soñador y siempre pensando en que lo que hacía el otro, que era yo la persona esa. Y entonces ahora que estoy yo en ese momento, pues imagínate la felicidad que debo sentir. ¿Y usted alguna vez imaginó lograr eso que soñaba? No, uno sueña siempre con alcanzar cosas, pero de soñar a la realidad puede haber un trecho como el mío, que esperé 42 años para poder salir al mundo, a la gente. ¿Qué edad usted tiene ahora? Tengo 47 cumplidos, ya voy avanzadito. Bueno, y ya tiene un reconocimiento en muchos lugares, ya tiene un trabajo de algunos años. ¿Qué piensa hacer ahora, Polo? Bueno, ahora es cuando es. Este es el momento donde el artista debe poner los pies en la tierra, como se dice allá. Porque imagínate, te le apareces un público de esta manera, la gente te coge con tanto cariño y te mantiene en el aire, como dice, como se puede decir, que son los que te mantienen en la cima. Pues es un compromiso ya muy grande, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer las cosas bien hechas, pensarlas bien para que no aparezcas con una cosa que la gente se vaya a defraudar y entonces y vaya a perder el público, porque eso sería lo más triste que le pueda pasar a un artista. Bueno, Polo, usted sabe que las personas que vienen aquí a Ganadores siempre cantan, siempre hacen algo, y usted no va a ser la excepción, ¿verdad? Claro que no, yo también canto. ¿Qué nos va a cantar hoy? Bueno, voy a cantar una canción muy bonita, que se llama... De regreso al programa La Música de Mi Tierra, y estábamos escuchando a Polo Montañez en esa última entrevista que dio en televisión en Cuba. Después de esta entrevista fue que sucedió el triste accidente que le costó su vida a este gran talento de la música cubana. La canción que vamos a escuchar a continuación de él, una canción que yo considero, para mí, una de las canciones más lindas de Polo Montañez, pura poesía. La letra de esta canción, escuchen lo que escribía este guajiro, dice: en un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y, asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso, y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo. Como una criatura inofensiva, le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar como una niña. El ventilador de frente, orgulloso, la refresca. Siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella. En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y, asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso. Y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente, orgulloso, la refresca. Siento envidia como el aire la despeina. Y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella. En un cuarto tan pequeño donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla, porque sé que como ella no hay ninguna. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva, y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llevo a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Estamos en vivo, yo soy Jay Martínez, son las 10:02 de la noche. Esta noche dedicada a Polo Montañez, el guajiro natural, escuchando toda esa bella música de este gran artista cubano, quien murió en el 2002. Lamentablemente este gran talento que pudo haber llegado muy lejos con toda esta música original, composiciones originales. Fue 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Me gustaría hablar con ustedes, si les gusta la música, si les gusta el programa, si tienen alguna pregunta que hacer sobre Polo Montañez, con mucho gusto. Vamos a continuar dándoles más música y más entrevistas de este fenómeno musical, como le llamaron en Cuba. Vamos a tomar una llamada por aquí. Enviar un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de Noti1.com y al grupo La Música de Mi Tierra en Facebook. Sean todos bienvenidos. Quiero decirle que todos los programas que hemos hecho hasta ahora, usted los puede volver a escuchar como salen al aire, con las llamadas telefónicas y todo, en musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Usted entra ahí a la página, busca donde están los audios, y ahí está el archivo de audio de los programas que hemos estado sacando al aire. Así que pueden, si se ha perdido algún programa o quisiera volver a escuchar algún programa, lo puede buscar en musicademitierra.com, visitando musicademitierra.com. Ya este programa de hoy, mañana, si Dios permite, y en la tarde ya estaría posteado también, estará en el archivo de musicademitierra.com. Vamos a tomar... Buenas noches, Jay. Camagüeyano, mira, está dando palo desde que empezó La Música de Mi Tierra, mi hermano. Qué clase cura. Mira, una anécdota. Yo estaba en Cuba cuando el surgimiento de Polo Montañez. Recuerdo perfectamente cuando él dio un concierto en la Plaza Agramonte en Camagüey. Y solamente para que tengas una idea, Polo iba a tocar justamente antes de tocar los Bambam, que es una orquesta en Cuba que se sigue mucho. Y aquello fue tan apoteósico la acogida que tuvo Polo en la Plaza de los Trabajadores que los Bambam no pudo subirse a tocar esa noche. Esa noche los Bambam tuvo que postergar el concierto que iban a dar para la noche posterior, porque Polo era tan aclamado que con aquella humildad él decidió quedarse cantando, y se cogió toda la noche del carnaval Polo Montañez cantando en la Plaza de Agramonte de Camagüey. Eso fue una cosa extraordinaria. Y con respecto a esa canción de donde él dice que por eso estamos como estamos, esa canción él la yo recuerdo que él la inauguró en un programa que se daban los sábados a las 6 de la tarde que se llamaba Contacto, y esa canción tiene un trasfondo, y fue precisamente porque cuando Polo Montañez sale, estos salseros cubanos, específicamente los de la charanga habanera, que son unos chabacanos y llenos de cadenas y qué sé yo, empezaron a decir que este hombre no tenía originalidad, que de dónde había salido este personaje, que este era un guajiro con unas guayaberas rotas, que cómo era posible. Y entonces de ahí es que él saca esa canción donde él dice: no van muy lejos los de adelante si los de atrás no están. y ese es más o menos el trasfondo de esa canción. Excelente programa, te sigo escuchando. Gracias, muchas gracias. Vamos a tomar otra llamada. La música de mi tierra, se fue. La música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Andrés González, sí. Adelante. Muy exquisito el programa, muy exquisito, muy bonito. Una sola preguntita, esas grabaciones, ¿no se consigue alguna en Puerto Rico? Sí, yo creo que ese disco se consigue aquí algo. Tienes que buscar y pregunta por la música de Polo Montaña, yo creo que sí, que queda algo por ahí. Si lo busca, lo encuentra. Pues muchas gracias. Cómo no, gracias a usted. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, mire, desde Sabana Grande la señora Ramos, y es para felicitarlo porque verdaderamente, aunque no conocí al cantante que usted está ahora sonando, pero es increíble cómo una persona sin educación, que Dios le dio ese don tan grande, y pues como la gloria que como que dura muy poco, Elvis Presley, Michael Jackson. Y los felicito porque la verdad que es un programa de una calidad inigualable, no chabacano, como esta música de hoy en día. Muchas gracias. Los felicito de corazón. Muchas gracias. Quédese escuchando, que aún falta mucho más. Quédese escuchando. Muchas gracias. Ok. Bye bye. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Y ya la río de acá de San Juan. Sí. Lo único que me queda por decir es que cuántos polos montañés más habrán en Cuba que estarán ahí esperando que alguien lo descubra. ¿Qué tú crees? Así mismo, imagínate. No, sabes que Cuba es una cantera tremenda de siempre a través de la historia. Musicalmente, los cubanos, los músicos han sido muy exitosos y hay un talento natural tremendo, como lo hay aquí en Puerto Rico. O sea, hay muchos músicos puertorriqueños que de fama internacional. Puerto Rico últimamente no se ha destacado mucho, mucha gente nueva, pero llegó en un momento dado a tener el copo prácticamente en muchos de los géneros, tanto femeninos como masculinos, y ganaban en todas esas competencias, esos premios Grammy. Siempre los puertorriqueños han estado adelante, y en el género este del reggaetón ha sido increíble lo que Puerto Rico ha aportado en ese género. Vamos a tomar otra llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. La Fontaine de Aguada. Sí. Yo pienso que la música de Cuba, pues Puerto Rico ha heredado mucho, y Latinoamérica, las raíces quizás están en África, pero de verdad yo pienso que quien no tiene sustituto ni en este siglo, en el siglo venidero, la señora Celia Cruz. Así es. Porque como esa, de verdad yo me he puesto a mirar la imitadora, cantante, señor. Así es, no desde se que bien. Yo por primera vez la oí, Dios mío, pero qué cosa es esto. Sí. Qué mente. Gracias. Bueno, Celia Cruz, vamos a tener que hacer como 3 programas. Eso estamos preparándolo, pero es tanto. La estamos dejando para cuando llegue su momento hacerlo bien hecho. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que Polo Montañés fue un fenómeno en Cuba terrible. Yo vi por primera vez a Polo Montañés cuando yo viajé a Cuba en el año 94. Logré grabar unos discos, pero grabarlos, vendían por la calle clandestino también. Y logré oír a Polo Montañés y los traga a Puerto Rico. Polo Montañés es un fenómeno. No, es algo. Gracias, Jay. Dice un palo con Polo Montañés. Gracias. Gracias, okay. Viejo. Gracias. Les voy a contar cómo yo conocí a Polo Montañés. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Jay Martínez de San Juan. Sí. Yo soy un joven, yo tengo 18 años. Sí. Yo soy nacido en Puerto Rico, pero toda mi familia es cubana, mi padre, mi tío, todo el mundo. Sí. Yo he tenido el placer de viajar a Cuba 3 veces y Polo Montañés para mí es algo grande, grande, grande. Yo escucho su música desde siempre y quiero saber si usted me puede complacer con la canción de guitarra. Sí, guitarra mía. Guitarra mía, exactamente. Sí, te voy a complacer. Quédate por ahí que en su momento llega. La tenemos por ahí programada para salir. Está bien, gracias. Es una canción muy bonita esa, guitarra mía. Sí. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Pepe Maldonado. Yo soy músico y funciono en el jazz y la música de la pirea. Sí. Yo tengo un video que me trajeron músicos de Cuba, de Polo Montañés. La verdad que Polo, voy a hablar en específico del grupo que tiene, el afinche que tiene, la síncopa, el tercero, el que toca el tres, increíble, el bajista, es algo excepcional. El tercero es algo exquisito, ese hombre, como ese tres, como suena ese tres. Quiero que sepa que todas estas grabaciones son en vivo. Sí, sí, sí, tremendo. Aquí no hay nada de, nada electrónico ni, ni nada ficticio. Todo esto es natural. Y con, óigame, con instrumentos viejitos. Sí, Polo Montañez escribió un número que lo grabó Gilberto Santa Rosa aquí. Sí, ese viene ahora a continuación. Ese fue. Lo vamos a escuchar. Sí, lo vamos a escuchar ahora. Ese tema fue el gran éxito, el gran hit del primer disco de Polo Montañez. Ese tema dicen que en Colombia la gente lloraba cuando él lo cantaba. Ese es un tema tremendo. Gilberto Santa Rosa lo grabó correctamente. Me felicito porque a pesar de que yo soy boricua y guitarrista acá, la verdad que usted, bueno, el músico cubano, estuve en Curazao y conocí a Iraquere, conocí a los músicos. Claro. Gracias a usted por escucharnos. Estamos aquí para compartir nuestra música y, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Aló? Sí, está en el aire. Sí, mire, para felicitarlo. Esa música es preciosa, me encanta. Le habla la señora Escudero de Barceloneta. Y sigan ahí porque yo toda la semana los escucho. Muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Programa. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Te habla Carlos Torres, de acá de Morovi. Adelante. Sí, desde las 7. Yo siempre oigo tu programa prácticamente cuando puedo los domingos de 7 para ir para abajo. Y me alegra ese no conocía, bueno. Apolo Montañez. No. Pero eso es lo bueno que vamos a estar, por ejemplo, la semana que viene un artista. Okay. Que los puertorriqueños la conocen muy bien, que hace mucho tiempo que nadie sabe de ella. Vamos a traer 2 horas de su música con cosas bien interesantes. Y entonces es un artista que los cubanos más jóvenes no conocimos porque salió de Cuba muy joven. Ah. Y su música después no se difundió más en Cuba. Ya, y entonces, yo tengo 6'5", pero los escucho siempre. Gracias. Y entonces vamos a ir trayéndole también a aquellos artistas cubanos que se quedaron allá, claro, como siempre he dicho, que no han estado ligados directamente a la propaganda del régimen, porque eso sí no los voy a poner aquí, pero sí hay muchos artistas, muchos talentos que se quedaron allí por muchas razones y que son superestrellas y que tenemos que traerlo para compartirlo con ustedes. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay Martínez. Sí, está en el aire. Hello. Sí, estás en el aire. Sí, en el aire. Mira, es Omi Ramos, que te habla de Mayagüez. Sí. Te escucho hace años y esto es lo más bonito uno de los programas más lindos que han tenido, es este de Polo Montañez. Yo soy un fanático de Polo Montañez de tal forma, de que no sé si ustedes sabían, pero te lo voy a hacer llegar. Nosotros, un grupo de mayagüezanos que nos gusta la música, grabamos un disco en homenaje a Polo Montañez hace como 4 años ya. Ah, sí. Qué bueno, qué interesante. Y hemos estado bien empapados de Polo y cuidamos mucha canción de Polo y hemos buscado un montón de cosas sobre Polo Montañez que la vamos a hacer llegar. De hecho, estábamos hace una hora aquí en mi casa en un barbecue y estábamos hablando de Polo Montañez y compartiendo en torno a eso. Qué bueno, pues quédate ahí, que te voy a dar mi teléfono para que me llame. Déjame ponerte en holo, ¿ok? Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Mary Candelaria de Valle. Pues, para el que quiere ver un discurso de Fidel Castro, se vaya allá a Cuba a vivir allá para que goce, como gozan todos los cubanos que se quedaron allá. Así mismo es. El discurso sin comida. No le hagas caso, doña Mary, que una noche tan linda con esta música tan sublime y tan genuina, no vale la pena hacerle caso a esto. Lo que pasa es que nos quieren dañar la noche. Y mucho que me gusta a mí. Sí, y usted verá lo que viene por ahí. Ahora viene lo mejor de este guajiro. Gracias, doña Mary. Ahora viene lo mejor del guajiro. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Está usted en el aire, sí. Estamos en el programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche dedicándole a Polo Montañez este programa, este guajiro natural que nos dejó todo este legado, toda esta música, todo este son montuno y estos boleros tan bonitos. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a regresar con Un Montón de Estrellas, que fue el tema más sonado de su primer disco, que inclusive Gilberto Santa Rosa lo grabó también en tiempo de salsa. Aquí lo vamos a escuchar, un son montuno, Un Montón de Estrellas. Escuchen la letra, una letra tan fresca, tan simple, de Polo Montañez en ese tema, pero la música, la ejecución de la música y la letra es bien contagiosa y su sinceridad cuando escribía, un hombre muy sincero a la hora de escribir. Antes de irme a la pausa, Michi, hay algo aquí que escribí de Polo, me puse a escribir y yo cada rato pues a veces escribo algunas cosas sencillas y dice así: a Polo Montañez, un hombre sincero de donde crece la palma, un guajiro de sonrisa franca y mirada noble, el campo cubano convertido en poesía y canción, guajiro natural,

así mismo fue. Por bobo me pasó, me enamoré de ella, y luego ella me dejó. Oye, así mismo fue. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estábamos escuchando ese tremendo tema, Un Montón de Estrellas. Dice que era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas, y un pajarito que iba volando, él lo cogió para complacerla. Una letra tan sencilla, tan limpia, ¿verdad? Y tan, a la misma vez, tan noble, que esto fue un tema que gustó muchísimo. Este es un tema del año 2000. De su primer disco, Guajiro Natural, que lo grabaron otros artistas, entre ellos lo grabó aquí en Puerto Rico Gilberto Santa Rosa, lo tiene en Tiempo de Salsa. Polo Montañez fallece después de terminado un concierto, de regreso a su casa, un accidente automovilístico, venía por la carretera y aparentemente había una rastra estacionada con las luces apagadas, que estaba rota y no la ven, y el carro en el que ellos venían se mete debajo de la rastra, y entonces prácticamente pierde todo el techo y ellos quedan completamente, todos los que venía su hijo, su esposa y otra persona, y todos fallecieron en el accidente, quedaron prácticamente degollados, ¿no? Una cosa bien terrible. Así fue como murió este noble guajiro natural. Hubo un oyente que llamó, un Cuban Rican, que me llamó de San Juan, que dice que Guitarra Mía, esta canción de Guitarra Mía es una canción preciosa, que una vez más denota la sensibilidad de este guajiro, que le cantó, le sacó una canción a su guitarra. Vamos a escuchar este tema, Guitarra Mía, que es el título de su segundo trabajo musical, Guitarra Mía, en la voz de Polo Montañez. Qué agradecido estoy, guitarra mía, tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mis manos me iba a hacer tanto favor, porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me alejas de toda amargura. Cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Cada vez que me acerco a tu lado, pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir. Cuántas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir, porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo que te hice esta canción. Qué agradecido estoy, guitarra mía. Y Guitarra Mía, en la voz de Polo Montañés. Este es una composición tremenda. Ese es el título de su segundo y último trabajo discográfico, Guitarra Mía. El primer trabajo de él se llama Guajiro Natural. Todavía yo creo que se pueden conseguir. Usted vaya a las disqueras por acá y pídalo. Si no lo consigue, las personas que tienen acceso a internet, en Amazon, en algunos de estos lugares, o en CD Baby, yo creo que se pueden conseguir estos discos. Están a la venta. Esto debe estar, en cualquier momento se agota, porque ya desgraciadamente pues ya no está con nosotros, y no creo que se va haciendo cada vez más difícil, se va convirtiendo en un ítem de coleccionista, y estos se van agotando. Lo que van a escuchar a continuación, aún aquellos fanáticos de Polo Montañés, que sé que hay muchos que me están escuchando esta noche, no han escuchado esto, porque esto fue una grabación que no se llevó a disco. Esto es una grabación en vivo en un concierto en Santiago de Cuba. Esto fue en Santiago de Cuba, un concierto en vivo donde él estaba en una presentación. Y durante la presentación, aparentemente el día antes de este concierto, él había estado preguntando por Cándido Fabré. Cándido Fabré es uno de los soneros más grandes después de Benny Moré que ha tenido Cuba. Un cantante que canta con la orquesta, creo que era la típica de Manzanillo. De ahí es Cándido Fabré, de Manzanillo en Oriente. Y Cándido Fabré es un sonero espectacular, un hombre que puede estar improvisando horas y horas y horas sin parar en una tarima. Y entonces, pues, aparentemente le dicen a Polo que no, que Cándido Fabré no estaba en Oriente, que no podía estar con él en el concierto. Él quería conocerlo personalmente, porque hasta ese momento él no había conocido a Cándido Fabré. Cándido Fabré ya era una estrella en Cuba de hace 20 años o 30 años, y Polo era una recién estrella que salía. Pero en medio del concierto se le aparece Cándido Fabré en esta grabación, y van a escuchar ustedes cuando Cándido empieza entonces a versar, como dicen ellos, y a improvisarle en vivo. Es bien emocionante. Este corte dura como 10 minutos, pero disfrútenlo, porque imagínense ustedes ahí en Santiago de Cuba, en el calor de Santiago, con una perga de cerveza, con Polo Montañés cantando, y Cándido Fabré en toda esa celebración. Imagínense ustedes allí. Yo cuando lo escucho me parece que estoy allí, lo disfruto, porque yo, una de las cosas que más extraño de Cuba es la parte esa musical, el calor ese cuando uno se iba a los carnavales, que se la pasaba tan bien. Y de verdad que esto es bien emocionante. Disfrútenlo, vamos a escuchar. Esto es un estreno mundial aquí en Puerto Rico, un estreno mundial. Vuelvo y lo repito, esto no está en ninguno de los discos de Polo. Esto es una grabación que se hizo en vivo y llegó a mis manos. Yo tengo, modestia aparte, la colección completa de Polo Montañés, y todas las apariciones en televisión las tengo en video. O sea, porque me dediqué a coleccionar a Polo Montañés. Lo conocí en un viaje que di a Miami en el año 2002. Me encontraba en una casa disquera comprando unos discos, y cuando escucho aquella música que lo tenían puesto, le pregunté a la muchacha de la tienda que quién era ese que cantaba, y me dice, es Polo Montañés. Yo no lo conocía. Me dijo, es un cubano. Digo, ¿está en Cuba? Me dijo, sí, está en Cuba. Digo, ¿es comunista? Me dijo, no, no es comunista. Digo, pero yo no he oído esa canción. Entonces yo traje el disco. Para las personas que están escuchando este programa desde la época de allá, de la otra gente, de allá de Guapa, ya yo estaba sonando a Polo Montañés en la radio desde aquel entonces. Inclusive cuando él muere, todavía estábamos nosotros allá en la otra emisora. La muerte de él fue en el 2002. Hicimos un homenaje en aquel entonces, cuando aquello casi nadie lo escuchaba. O sea que nosotros hemos estado trayendo la música de Polo desde aquel entonces. Pero bueno, vamos entonces a disfrutar esta presentación en vivo en Santiago de Cuba de Polo Montañés, donde Cándido Fabré entra y lo sorprende y comienza a versar. Escuchen esto, qué emocionante y qué bonito. Vamos a disfrutar. Soy un guajiro normal que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. ¡Eta! Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. ¿Qué? Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del vapeo. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Te lo dije. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Cuando la gente empieza a comentar que si Cándido Fabré no viene más, que si Polo se va no viene más, saben que son muy buenos y que siempre se le dice así, la suerte de decir así, puedo montar un avión si me tengo que montar, puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión, ¡ay! Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques, no respeten bien, aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques, me gusta como canta el sol, sale en el monte, no te equivoques, guajiro natural, natural, especial, ya ya del monte, no te equivoques, porque usted no me, usted a mí no me conoce, no te equivoques, te puedo complicar, te puedo enredar la noche, no te equivoques, porque te amarro con peluco colorado que hay en el monte. Mantelo, mantelo, conmigo que no, no, no, no, no, no, que va. A ver, conmigo, a ver. ¿Cómo dice ese coro? Tim-piriquitín, bamba, tim-piriquitín, bamba, que tim-piriquitín, bamba, tim-piriquitín, conmigo, bamba, tim-tim-tim, bamba, tim-tim-tim, bamba, que tim-tim-tim, bamba. El baile de boy cansado es el que me gusta a mí. El baile de boy cansado es el que me gusta a mí. Hay tiempo me lo aprendí y aún no se me ha picado. Como dice Cándido, corranse ahí, caballero, echen un paso para atrás. ¡Oye! Corranse ahí, caballero, echen un paso para atrás. Lo que no dan el asiento a la que trae la niña que acá embarazada. Corranse ahí, caballero. Así que la gente dice, llegó Cándido Fabré. Así que la gente dice, llegó Cándido Fabré. Con orgullo y con cariño, voy con Polo Montañés. Le repito con H, con ritmo y con melodía. Yo sé que usted no sabía que aquí yo iba a llegar. Soy un tipo original, lo repito con esmero. A usted con ese sombrero yo le quise saludar. Escuche lo que le digo, yo no vine por el traje, yo vine por esta gente, vine a hacerle un homenaje. A mí me dijeron, Polo, que usted me quería ver, y le repito aquí ahora que yo también lo quería conocer. Por eso aquí yo le canto con orgullo y con cariño. Me parece que me han puesto juguete y me siento como un niño. A la gente de Santiago, digo este público mío, mi cariño y mi respeto pa' todo Pinar del Río. Gonzalo González, a mí me estaba llamando Gonzalo González, a mí me estaba llamando, me dijeron que ayer aquí usted me estaba mencionando. Por eso fue que yo vine con este rico estribillo. Y deje de decirle, Polo, Manzanillo, así que guajiro de sombrero de Yarey. En estos tiempos, mi gente, la gente dice que el rey, usted viene de Pinar del Río, esa tierra tan pinera, a la gente santiaguera le puso la vida entera, pero es que mi Cuba buena está gozando a su manera. Así que vuelo un montañés con esta rumba de frente. Oye, como dice el coro, que esto se ha puesto caliente. Ay, mamá, esto se ha puesto caliente. Oh, eso lo dijo Cándido Fabré. Eso lo dijo Cándido Fabré. Y no lo ha dicho otra gente, porque... Así que mira qué bonito, la gente lo ve cuando se pone sonriente. Ay, mamá, eso se ha puesto caliente. Me gustaría besar para Cándido que es. Me gustaría besar para Cándido que es. Un hombre que se le ve que es una gente ejemplar. Y no es por adular ni por otra bobería. Si él va a mi casa algún día, verás que soy el primero que voy a dormir para el suelo y te doy la cama mía. Oye, ay, mamá, eso se ha puesto caliente. ¡Echa de malanda, mi gente! Ay, mamá, eso se ha puesto caliente. ¡Qué rico, Cándido, me sorprendiste, muchas gracias, mi hermano. Mira que te llamo, mira que te llamé, porque te sigo de cerca. Algo más bueno, para mí también es un inmenso honor poder estar aquí con este hombre. Es la representación de Pinar del Río, pero la representación de Cuba para el mundo. Gracias. Así que muchísimas gracias. El cariño de gracias, Cándido gracias. Para todos los suyos, también para la linda muchacha, para su músico. Muchísimas gracias, Santiago, por abrigar en su corazón a este hombre. Felicidades, lo quiero muchísimo. ¡Ay, mamá! ¡Arriba Polo! ¡Arriba Polo! Así que escuchen, presten mi atención. Bajito ahí, preste mi atención. Yo sé que usted me cantó con todo su corazón. Dice Polo Montañés que cada noche me llama, que cuando vaya a su casa, él me va a brindar su cama. Así que escúchelo bien, repito lo que le digo. Cuando usted vaya a la mía, yo le brindaré mi abrigo. Yo le digo, buen amigo, lo repito porque sé, si acaso no tengo cama, le voy a brindar café, un poquito de café y un poquitico de ron. Y como somos guajiros, vamos a asar un lechón, vamos a asar un lechón, porque la rumba está buena. El aplauso para Polo, que está de nuevo en escena, el aplauso. Mamá, eso se ha puesto caliente. Que se corran ahí, pa' acá. Que se corran ahí, que se corran ahí. Que se corran ahí. ¿Y qué bola? Que se corran ahí. ¡Ándale! Que se corran ahí. ¡Gracias, Cándido! Que se corran ahí. ¿Y este que se guajito natural? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Conmigo qué? ¿Guajiro y qué? A ver, ¿y qué? ¿Conmigo qué? ¿Pero qué? ¿Conmigo qué tú ves? ¿Conmigo qué? Mira, me sé la historia de Cuba mejor que usted. ¿Conmigo qué? Voy a ir a caballo hasta donde vivió en Cucalambe. ¿Conmigo qué? Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie. ¿Conmigo qué? ¿A que te pongo a bailar el timarín de dos pingües? ¿Conmigo qué? Tu cara marcará tu guirón, guajirito es. ¿Conmigo qué? También te puedo enseñar a hacer un buen café. ¿Conmigo a qué? Eso no, a que nada de eso va a suceder. ¿Conmigo qué? Lo dije yo. ¿Conmigo qué? Aunque yo sea guajiro natural. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra, esta noche dedicada a Polo Montañés. Acabamos de escuchar ese tremendo encuentro entre Polo Montañés, en paz descanse, y Cándido Fabré, ese sonero quien pertenece a la típica de Manzanillo. Un oyente me mandó un mensaje de texto. Un sonero tremendo. Tomar una llamadita, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Esto que acabaron de escuchar ustedes no está en ningún disco. Esto simplemente fue una grabación que alguien se grabó en vivo, ese concierto. Llegó a mis manos, gracias a Dios tenemos todo ese material. Vamos a tomar una llamadita por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Dios te bendiga, Jay, Agripino Sánchez. Gracias. Oye, Jay, dos magníficos programas en el día de hoy, preciosos ambos, pero te quiero pedir un permiso. Si no, pues me dice, no se puede, se puede. Espero que me complazca con esto. Sí. En caso de que en uno de los programas, bien sea de Michelangelo y de Johnny Serrano, yo ponga una canción de esta, ¿usted me lo permite? Sí, claro que sí. Te doy las gracias. Claro que sí. ¿Lo estás grabando? Sí, ¿Ah? Dale, jodo. esto es de colección. Por eso le pido permiso. Claro que sí, no, hombre, no. Usted, todo lo que sale aquí al aire es de todo el pueblo de Puerto Rico, de los cubanos, de todo el mundo. Esto es para la música, es para difundirse y para que se escuche. Así me encanta. Claro que sí, la usted música. Sabe que yo estaba con ustedes, que usted está del otro lado. Yo lo sé, gracias. Así que Dios te bendiga y ya Michelangelo lo sabe. Claro que sí, gracias, Agripino. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Ciro Martínez de Arecibo. Adelante. Oye, me alegro. Oye, tú te la botaste. Lo que tú tiraste fue una enciclopedia hoy. Sí. Yo te cojo todos los domingos de 8 a 11. Pero hoy fue botado ese muchacho que para el café. Es tremendo, era tremendo músico, tremendo compositor también. Sí, tremendo. Toda la música es original de él y todos los arreglos. Era un genio. Gracias. Pero desgraciadamente, como suceden estos genios así, se van pronto. O sea, algo que pasa. Oye, sí. yo pienso ir ahora a Macubo para junio, vamos para allá. Ah, ok. De vacaciones, ¿tú me entiendes? Sí. Pues gracias a mí y que siga bien. Que disfrute. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, señor Jay. Buenas noches. La señora Ortiz de Isla Verde. Sí. Estoy disfrutando su programa, excelentísimo. Y muchas con gracias. Este último número, casi me pongo a bailar. No, eso está tremendo. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero Miche, llévatelo con este pedacito, porque ya estamos llegando al final y tengo una última canción para cerrar ahorita. Pero este tema, la número 3, que se llama Si se enamora de mí. Vámonos con esa. Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Eso digo yo, si se enamora me muero, muchacho. ¿Cómo dice? Si se enamora de mí, ella, si se enamora. Oye. allá en lo alto. Y me doy cuenta que hoy estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año. Buena suerte, no me quejo de haber cumplido ya 40 y tantos. Y aunque no me siento nada viejo, se me notan las arrugas de los años. Me dejo llevar por mi voluntad, que me ayuda siempre y me lleva a todas partes. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante. Amanecer, día primero, y mi mujer me prepara el baño. Esta noche no me va a vencer el sueño, porque me voy a festejar el nuevo año. Ustedes no. De regreso a la música de mi tierra, estamos escuchando ese tema del primer disco, Amanece un nuevo día. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, para felicitarlo por el programa, tus seguidores de Facebook, la gente de Miami, muy lindo programa. Aquí estamos bailando. Ay, qué bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar. Bueno, gracias. Un beso, buenas noches. Gracias. Vamos entonces ahora a escuchar este tema de Polo Montañé, de su último disco, Guitarra Mía, donde las personas que conocedoras de música dicen que, como les dije al principio del programa, la sombra de la muerte o la musa de la muerte se le había posado cuando él estaba componiendo esta canción, porque esta canción, el tema es la última canción. Este es de su segundo disco, y cuando escuchen la letra de esta canción, prácticamente se estaba ya despidiendo del público y despidiéndose de la vida. Es algo increíble, ¿sabes? El tema de esta canción. Yo escuché una entrevista que le hicieron a los músicos de él, a la muchacha que le hacía la voz segunda, y ella dice que esa canción, ella no se explica por qué él la compuso, porque no tenía nada que ver ni con su vida ni con la de ninguno de los músicos. Y que porque él era una persona que si algún músico venía y le contaba cualquier situación que había tenido, él se inspiraba en cualquier cosa. Y ahí mismo rompía y le sacaba una canción. Y dice ella que esta canción fue una canción muy extraña, y que cuando él la cantaba y ellos la tocaban, ella siempre sintió como algo raro, como que no le gustaba. Y que en varias ocasiones ella habló con él de la muerte, y que él le decía que él no le tenía miedo a la muerte. Y él decía, pues yo sí le tengo miedo. Y él decía que no, le tenía miedo a la muerte. La canción verdaderamente es una canción triste, se llama La Última Canción, y como vuelvo y le repito, esto, si fue así, pues aquí se estaba despidiendo Polo Montañés de todo su público. Quiero dar las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía en esta velada que hemos tenido dedicada a este gran artista cubano, quien falleció a la edad de 47 años en 26 de noviembre del 2002, pero dejó todo este trabajo, toda esta linda música, y generaciones futuras podrán seguir disfrutándola. Dicen que esto, los músicos, los cantantes tienen esta suerte, que aunque se vayan, pues dejan este trabajo y continúan vivos, porque cada vez que escuchemos su música es como si estuvieran con nosotros. Yo les repito, les doy las más sinceras gracias. El próximo domingo estamos con otro programa, con una cantante que le vamos a dedicar toda la noche, a alguien que sí conocen ustedes, una bolerista. Y fin de mes, recuerde que tenemos el mano a mano nuevamente, ya llega fin de mes, y este mes estamos preparando dos boleristas que va a ser un choque de trenes. En esta ocasión ambos son muy conocidos en Puerto Rico. Va a ser un programa, desde ahora le digo, excelente. Y la próxima semana va a ser un programa exquisito, porque esta persona, sé que muchas personas quisieran saber de ella, y les traigo noticias, les traigo historias, les traigo cosas muy recientes de su vida artística, y sé que lo van a disfrutar. Así que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico. Los dejo con La Última Canción en la voz de Polo Montañés. Yo soy Jay Martínez. Buenas noches.